Bueno, continuamos la información y estamos en comunicación con Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Mucho trabajo hoy, ¿eh? Demasiado, muchísimo trabajo, muy buenas tardes a todos. En estos momentos se está llevando a cabo la reunión en el gobierno entre el gobernador Omar Perotti y los bloques de la Cámara de Diputados. Bueno, tuvimos todo el tiempo necesario para que usted trabaje tranquila, porque lo sacamos a Rubeo, el presidente del bloque es Busato, así que nos pudo atender también, así que bueno, un poco estuvimos, digamos, una charla bastante importante con Rubeo, no dejó, yo creo que coincide totalmente con usted en lo que significa fundamentalmente el espacio, peguémosle a Perotti. Rubio está completamente de acuerdo con usted. ¿Qué quiere que diga? O sea que usted no, me imagino que no le habrá dicho acá la corresponsal No, no, no, yo Silvina no dije, tiene un a bloque. ver, me parece que está adelantando los minutos, 5 minutos, peguémosle a Perotti. Lo hizo Rubio, así que trate de no pegar Ah, ya tanto. está bueno. Lo hizo Rubio, lo mató el gobernador. Bueno. Bueno, a ver, porque cuando usted siempre me dice No, no, pero él lo que hizo. Bueno. está perdiendo amigos, que todos le dicen, ay, ¿quién es práctica? Ahora, ¿quién va a tener el cuero para decir, y quién es Rubeo? No, por supuesto, Rubeo lo conocen. No, Rubén es un peronista que está muy preocupado porque dice que a este paso corremos riesgo de. Yo el planteo que le dice que cómo está posicionado el peronismo. En febrero se cierran las listas y acá hay un frente de frente Claro. y cómo está posicionado el peronismo para mantener la provincia. Con Perotti corremos riesgo, dijo. Y ahí empezó, tac, tac, tac, tac. Es el tema. Y bueno, yo prefiero esa respuesta y no de una diputada que dice, acomodé lugar, no hay que permitirle que gane una modelo, un comisario retirado. Claro. ¿Era comisario retirado? Algo así, ¿no? Prefiero una respuesta mucho más interesante como para desmenuzar de la de Rubeo. Claro. ¿Qué decía el Porque, a comisario ver. retirado cuando entraba ahí a la reunión? No, vamos a hablar claro. ¿Qué decía el diputado Puyaro? Escuchemos qué es lo que decía. Sí, el primer audio. Sí. Y por otro lado, ¿por qué fuimos sometidos a una negociación injusta de aceptar el convenio con AFIP, que significa nada más ni nada menos que los santafesinos vamos a tener que pagar 8 mil millones de pesos este año para solventar una agencia del Estado Nacional? Así que con estas preguntas, pero con la idea de llevarnos el acuerdo en mano, venimos a esta reunión que, insisto, llegó tarde lamentablemente. Puyaro, ¿qué le hace ruido este acuerdo, por lo menos lo que saben? Primero, lo poco transparente, ¿no? No, hace una semana que estamos pidiendo el acuerdo, esta semana lo pedimos con nota a los diferentes presidentes de bloque, de diputados y de senadores, y esperamos que ahora nos lo den para que nuestros equipos técnicos, económicos y jurídicos también lo puedan evaluar. Nos hace ruido el 1,9, sentimos que es una claudicación por parte del gobierno de la provincia. Nosotros, por supuesto, que nos manifestamos en contra, es una barbaridad, se vulnera a la provincia de Santa Fe y siempre se la toma como un lugar de recursos que el Estado Nacional le saca permanentemente, pero nada vuelve a la provincia de Santa Fe. Y después el monto final, el debate, nosotros entendemos que la actualización debió ser mucho mayor, alrededor de 600 mil millones de pesos, lamentablemente estamos cobrando 151.800 millones de pesos, pero en bonos pagaderos a 10 años por una deuda que tenía 15 años. Así que la verdad que venimos con expectativas de saber la verdad, de saber qué es lo que sucedió y por qué a nosotros no nos están entregando el acuerdo. Y además, por qué se sometió a la provincia a pagar a que nos descuenten el 1,9 de la coparticipación federal. Respecto a eso, el entendimiento con la AFIP, eso va a pasar por la legislatura, es lo que ustedes están esperando. Obviamente que estamos esperando en principio, como decían antes, conocer la letra chica de lo que suscribió la provincia. Repito, nos hubiera gustado que la oposición hubiera acompañado al Ejecutivo Provincial en esta negociación. Reiteramos que le hubiera dado muchísima más fuerza a la posición de la provincia de Santa Fe, venir con la totalidad de su Parlamento, de las fuerzas políticas a acompañar lo que el Ejecutivo planteaba. Nos sorprende que Alberto Fernández, el único dirigente político de la Argentina que le ha torcido el brazo, es al gobernador Perotti. Y también nos disgusta muchísimo venir en lugar de celebrar un acuerdo, a ver el certificado de defunción de un reclamo histórico de la provincia de Santa Fe. Si viene a la legislatura, todos son anuncios, todos son versiones, todos son comentarios, no tenemos hasta ahora certezas casi de nada. Hemos visto las conferencias de prensa, tanto el gobernador Perotti como el ministro Agosto, y son solamente afirmaciones genéricas, y nos gustaría, como hemos dicho hasta ahora, y afirmamos, conocer la letra de lo que ha suscrito el gobernador en representación de todos los santafesinos. Clara, ¿cuánto incide que son este, Martín? Bueno, ¿quién es el segundo que habla? ¿Quién es el último que habla, Celina? Es Galdiano, Julián Galdiano. Primero Joaquín Blanco, el diputado Puyaro, y luego Julián Galdiano, también de uno de los bloques radicales, es integrante de Juntos por el Cambio, y quien tuvo la brillante idea de colocar como candidata a Carolina Lozada. La verdad, un armador en cuanto a estrategia. Pero, en realidad, lo que queríamos mencionar, la primera reunión, la de las 15 horas que estuvieron los senadores, estuvo el senador Viana, estuvo el senador Raceto, estuvo el senador Armando Taferri, también estuvo el presidente del bloque radical, Luis Andrés Rico. Ánimos súper tensos, muy tirante la reunión, muchísima desconfianza de ambos lados, tanto del Ejecutivo como de los senadores. También estuvo Alcides Calvo, al retirarse fue el único que habló, y también estuvo Rodenas, y mencionó que sí hay acuerdos, hay convenios que deben pasar por la legislatura. Hay convenios, el de AFIP es uno de ellos, debe pasar por la legislatura, no el dictamen en su momento de la Corte. Eso no tiene que pasar. Bueno, en cuanto al acuerdo con la deuda, esto hay que destacar que está en la agenda política de Santa Fe, mientras que la convocatoria del gobernador a los legisladores había sido cursada al mismo tiempo que desde la legislatura la oposición enviaba una nota al ministro Walter Agosto para que les envíe una copia del acuerdo. Bueno, se fueron sin nada, se fueron con algunos puntos. Así que en estos momentos se está llevando a cabo justamente la reunión con los diputados. Bueno, yo le digo la opinión de Rondina. Le comento. La opinión de Rondina con respecto al tema de la deuda de la AFIP. Él considera que, digamos que es una situación muy particular en lo que significa fundamentalmente que no hubo intimación de pago y que directamente hubo un acuerdo así, mano a mano, entre el ministro y el gobernador, y que ni siquiera se cumplieron los pasos que corresponden a la intimación de cobro y todas estas situaciones. Que será un tema de discusión en la legislatura también. Tal cual. Bueno, uno de los que le contestó a Marcos Coras, mucho enojo del socialismo, fue el exministro Gonzalo Saglione. Él justamente mencionó a Coras que el monto a cobrar fue estipulado por la Corte, aunque aclara que eso perjudica igualmente a los santafesinos porque van a recuperar menos de la mitad de lo que se perdió, porque en la gestión de Cristina Fernández se quedó con pesos del gobierno de Santa Fe. También resaltó que en la gestión anterior se pensaba que los títulos eran una manera factible de pago, pero advirtió que debían plantearse plazos más cortos sin que esos títulos tuvieran la baja cotización que tienen en la actualidad. Hoy yo estaba hablando con uno de los senadores y me dijo que es a 15 años. Bonos a 15 años. Por eso, justamente con lo que dice Saglione, tiene sentido producto de los plazos más cortos que había planteado él y que esos títulos no tengan una baja cotización como la tienen ahora. En cuanto a los adelantos a municipios, el exministro Saglione reconoció que así fue, pero le aclara, por supuesto, al ministro Coras que no fue para hacer política, sino para financiar obras de pavimento. Lo que él le dijo es, usted afirma que apenas 365 millones fueron a municipios del PJ, estamos hablando de un 30% de los fondos asignados, pero Saglione le mencionó que si la memoria no le falla, apenas el 30% de la población vivía en municipios del oficialismo. Por lo que evidentemente el reparto per cápita fue muy parejo y nada discrecional. Eso es lo que le respondió Saglione a Coras. Que la verdad lo único que se pide son por redes sociales. También fue muy duro con Maximiliano Puyaro, mencionando de que estaba en una reunión en Rafaela el día viernes y de trabajar nada. Nosotros nos estábamos enterando por redes sociales, parece ser que Coras tampoco trabaja demasiado porque se encarga de pegarle a la oposición por redes sociales. Perfecto. Hoy tuvo reunión el intendente con el gobernador con respecto al tema, con el equipo de economía, con respecto al tema de cómo se va a distribuir esta, digamos, lo que se fija los bonos, esto que se va a venir de Nación. Tengo entendido. Bueno, no, justamente el acuerdo, lo que sí también decía Sarione, es que el acuerdo que pretende firmar la provincia con AFIP para contar con sus bases de datos, pero por lo cual se le detraería a Santa Fe, estamos hablando de 8.000 millones de pesos al año. Lo que dice Sarione es que nunca firmó el acuerdo para que los santafesinos aportemos esos 8.000 millones por año. No, yo volviendo al tema anterior con respecto a la distribución hacia los municipios y comunas. No, es que si eso todavía no está acordado, menos va a estar el tema de la distribución. Bueno, un poco la idea, le cuento la idea del gobierno, distribuirlo con bonos también y fundamentalmente únicamente para obra pública, no para pago de sueldo, no para pago de, digamos, digamos lo que significa los gastos diarios que tienen los municipios y comunas, sino para pago de obra pública. Pero ojo, habría un condicionamiento, que ahí si ocurre eso, Galo estamos sonados, porque ya mucha obra pública que ya fue dada por la provincia en la anterior gestión y en esta gestión se descontaría. Claro, y sí. Sí, bueno. Nosotros acá recibimos mucha obra pública en la época de Lichi y también ahora en la época de, digamos, del gobernador actual, ¿no? No lo entendí. ¿Cómo? Que se recibió mucha obra pública, pavimento y otras obras más en el gobierno de Lichin y también en este gobierno. Si eso nos descuentan, eso automáticamente perdemos. Galvez perdería posibilidad de tener, digamos, bonos para obra pública. Bueno, o sea que lo tienen. Festejemos entonces, como usted me decía la semana pasada. Festejemos que le va a llegar todo a municipios y comunas. Vamos a festejar cómo entonces. Y es bastante cruel lo que se está haciendo. Ya empezamos con. Bueno, después ustedes que me retaron ayer, después dice que no la dejo hablar. No me lo retran, Américo. Nosotros, a ver, la verdad, y esto para que los oyentes estén al tanto, nos fijamos muchísimo. Porque los dos queremos hablar y los dos queremos responder al mismo tiempo. Pues eso. Y en esa pisada nos enojamos bastante. Pero siempre desde la cordialidad, desde el buen trato, jamás faltándonos el respeto, siempre con buena información y sobre todo con buenas fuentes. Porque uno no puede salir diciendo una cosa por otra, estamos en el rol de comunicar. Si comunicamos mal, después la gente, no estamos diciendo que escucha mal. Principalmente si comunicamos mal, llevamos una información errónea, y después la gente la puede difundir también erróneamente. Claro, pero, por mira, eso sí, nos gustamos muchísimo, la verdad nos gustamos muchísimo. ¿Qué va a ser? Por eso, yo voy a repetirle, yo voy a tratar de medirme en mis cortes para que ustedes se bien la información. No, ese tampoco es el problema, porque por eso decimos, queremos respondernos y ahí así que Américo se enoja y dice, no, porque me estoy acordando de lo de la semana pasada, en cuanto me comentaba lo de Puyaro, qué dijo, qué comisario retirado, que... No, pero eso es real, la eso es real lo que bueno, dije yo, pero, lo dijo la... No, pero lo teníamos que poner en tiempo, porque todo lo que usted decía no estaba puesto en el tiempo. Entonces fue su momento de la balacera, ya era diputado, no era ministro. Primer punto, pero bueno, ya lo desarrollamos la semana pasada. Por eso. Bueno, esperemos qué es lo que pasa, fundamentalmente lo que hace la realidad que nos toca vivir cada día. Así que ahora está reunido con senadores. Ahora, sí, la peor parte le va a tocar ahora. La verdad no me dijeron, solamente de la reunión con los senadores me comentaron que fue demasiado tirante, y con muchísima desconfianza de ambos lados. La que sí salió, no molesta, pero la verdad con un destrato a la prensa, lo he visto, no es que me lo han contado, la gente de prensa de gobierno preguntó si quería, estaban los medios para dar declaraciones, y dijo, no, que hablen otros. De muy mala forma fue la vicegobernadora. La verdad, no entendemos cuál sería el motivo que con malos tratos, la verdad, usted declaraciones muy ajustada. Bueno. Desconocemos el porqué, porque En realidad ella no vota, ella es una mera imagen de representación como presidenta del Senado, pero la verdad no tiene voz ni voto, salvo que hacen empate. Bueno. Y le pregunto, ¿la señora Granata estuvo como diputada? No, no. Ella creo que está de viaje también por una cuestión de representando a la Cámara de Diputados en República Dominicana. Qué bien, qué lindo ser diputado, como dice el cantautor Santo Tomecino ahí, como es, qué lindo ser diputado. Qué va, búsqueme ese tema después de un año, vamos a cerrar con ese tema, qué lindo ser diputado. Como es, Orlando Veracruz, Orlando Veracruz, Orlando Veracruz. La semana pasada, ella, viendo este programa LAM, porque uno ve bastantes programas, ella estuvo presente, no sé por qué le preguntaron, y dice, no, la semana que viene por 3 días no estoy, así en República Dominicana, esto está sacado desde el Facebook, justamente, de la diputada, menciona que fue invitada por el gobierno de la República Dominicana con el fin de generar vínculos para la promoción de turismo entre ese país y la provincia de Santa Fe, así que agradeció al ministro Eduardo Guzmán y al viceministro Juan Esteves González por la cálida y productiva reunión. ¿Fue sola? No se explaya demasiado. Escúcheme, ¿a otro diputado más o fue ya sola, hermano? No, parece ser que en República Dominicana le invitaron a Granata solamente. Capaz que son pastores, vas a saber. Sí. No estoy viendo otra diputada, solamente ella. Claro. Usted sabe, estoy mirando que algo que me pasaron, que no sé si es real o no es real, pero a ver qué. Estoy pidiendo a mí que me. Pero puedo sacar ahí lo que me están contestando acá. Pero habla de un equipo de. ¿Sí, es joda o en serio? Un equipo de la ministra, la nueva ministra de Economía, y habla del equipo que conformaría, y hay una persona de Gálvez que estaría conformando el equipo económico, pero no, hasta que no tenga seguridad no lo voy a decir. No, por supuesto, va. Mejor dejemos que ellos lo informen para que nosotros podamos dar información certera. Ajá. Sí, sí, por eso. Digamos que, bueno, veremos. ¿Algo más, Elena? Nada más por el momento. Mañana, jueves, también se van a reunir con los intendentes y presidentes comunales para que ellos puedan estar teniendo bastante información de este acuerdo para la provincia. Bueno, eso que yo decía, es mañana, yo me equivoqué. Como lo dije al intendente que salía para Santa Fe hoy, pensé que era hoy. Pero bueno, es mañana entonces, ahí le van a decir. Con los intendentes y presidentes comunales es mañana. Bueno, por eso. Por eso le digo muy enojado, lo dejamos como título, nos debían 600 mil millones y nos dieron papeles mojados. Así lo dejamos, esa fue una declaración oficial. Bueno, sea que no sea que Galo nos quedemos sin obra, porque obviamente sería preocupante, ¿no? Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí, es muy injusto, pero bueno, ustedes no... la semana pasada usted festejaba el acuerdo. Escúcheme, ¿sabe por qué yo festejaba? Yo les cuento, bueno, es porque Perotti, el gobierno, digamos... No, que, por supuesto. El tema es siguiente, yo conozco la realidad de los municipios comunes y fundamentalmente que necesitan hasta la última moneda para poder funcionar. Más con esta debacle total con la economía, que cuánto vale una cubierta, cuánto vale... Yo lo veo a diario con mis compañeros que están reclamando... Mirá, el camión que manejo yo, viene al sindicato a decirlo, ¿eh? El camión está sin cubierta. ¿Y cuánto vale una cubierta? 300 mil pesos. Y valía 300 mil pesos el viernes, no sé cuánto valdrá hoy. Entonces, desde ese punto de vista, ojalá que, digamos, que se derrame hacia los municipios comunes esos famosos bonos para llegar a los municipios comunes que tienen necesidades básicas, como poder cumplir con los servicios. De ese punto de vista estaba contento. Pero si lo hubiésemos sabido desde un principio, no lo hubiesen ocultado tanto, no se hubiese ejecutado absolutamente nada, ¿no? A ver, ¿qué logro? Un papelito 15 años que encima cotiza en el mercado muy bajo. No me parece que se lo... Ahí tendrá responsabilidad el ministro de Economía, el gobernador, y espero que ver. Yo quiero ver qué hacen los diputados. ¿Qué hacen los diputados y los senadores, fundamentalmente? ¿Qué hacen ellos ante esta situación como esta, en los cuales tienen las armas necesarias? Es que no se puede hacer absolutamente nada. Si ya se firmó el convenio, Lo único que se puede hoy negarse es el convenio con AFIP. ¿Por qué? Porque el ex gobernador Miguel Lischi no firmó ningún convenio con AFIP. Sí, también recordemos que el ex gobernador Lischi le firmó una reforma a Macri, porque Macri, digamos, el pacto fiscal le firmó que lo jodió a todos los empleados públicos y a la provincia en sí, porque Macri le había prometido que le iba a pagar la deuda, y después tampoco se la pagó a Macri, Macri a Lischi. Hay que recordar también eso. Bueno, sí, no, pero acá no es una cuestión de recordar. No, recordar que fue mal para la provincia eso. Bueno, sí, pero estamos hablando, a ver, ahora, se festeja Omar Perotti, encima al lado de Guzmán, que después, a las 48 horas, se terminó yendo, menciona sobre esos 8.000 millones de pesos al año que hay que pagar a la CIP, se justamente se mencionó que el ex gobernador nunca firmó el acuerdo para que los santafesinos aportemos esos 8.000 millones por año a CIP. Ajá. Bueno, veremos. Eso es lo que tiene que pasar por la legislatura. Y eso es seguramente lo que le va a terminar frenando. Bueno. No se había firmado. Fue un invento para que me liquiden la deuda. Bueno, va a tener que tributar a la CIP. Pero si nunca se firmó, y si nunca lo firmó. Entonces lo terminás de inventar vos en ese afán de quererte poner el saco de yo logré cobrar la deuda. ¿A qué costo? Encima teniendo que pagar nosotros. ¿Con qué necesidad? Y sobre todo, ¿qué costo? A costo, al costo de que ni siquiera pueda tengan ítems para que sean enviados a municipios y comunas. Depende del ítem. O sea, sí para obra pública, no para ruedas. Perfecto, para obra pública, efectivamente. Claro, pero ¿cómo va a ser una obra pública si los camiones no funcionan? ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Una locura. Sí, sí, por eso. Yo le voy a comentar igual acá, porque ya me están, dos o tres personas me están diciendo que esto, digamos, tiene veracidad. Si yo miento, miento porque me están mandando esta información, pero conozco a la gente, ¿sí?, que me está pasando la data. A ver, espere un poquito que tengo que volver para atrás, fundamentalmente. No queda... Bueno, les cuento. El nuevo equipo, parte del equipo económico de Silvina Batarqui, nombra a personas como Martín Di Veglia, Karina Angeletti, Poliera, dice acá, Martín Poliera, y Juan Manuel Piñoco. Poliera, sí, sí. Y Juan Manuel Piñoco, que es nacido en Gálvez, él está, hace muchos años está en Buenos Aires, un muchacho joven, tiene 40 y pico de años ahora, hijo de un compañero nuestro acá, que fue 2 veces concejal. Juan Manuel Piñoco, también estaría dentro del equipo económico de Batarqui, digamos, él cumplió funciones en el gobierno de Scioli, fue senador de la provincia y ahora estaría dentro de lo que nos están anunciando acá, dentro del equipo económico de economía de Batarqui. Digamos, nosotros conocemos a Juan Manuel, lo conocemos de chiquito, es un gran militante, esperemos que cumpla buenas funciones y realmente esta noticia se confirma. Bueno, está en el equipo, no decime, ¿no? Por eso lo vamos, ya esperemos que cumpla bien la función. ¿Cómo? No seamos tan críticos porque está dentro del equipo. No, por supuesto, ojalá que, digamos, estamos, los todos argentinos estamos esperando que el equipo económico este funcione, porque si no, no sé dónde terminamos, desgraciadamente, y la situación de angustia, digamos, angustia que se va notando cuando usted va a entrar al supermercado, ahí empieza la angustia. Entonces, si no hay, digamos, un giro hacia directamente bastante gradual, esto, realmente, yo tengo temores, ¿qué quiere que le diga? ¿Usted estuvo recorriendo un supermercado, estuvo viendo ahí, usted que... Bueno, ayer me llamó poderosamente la atención el desabastecimiento de queso que hay. Queso cremoso, ¿no? Sí. Estaba, queso cremoso de estaba en 600, corte, cuando... el más barato 600, 500, ¿cuánto se va? Sí, en realidad el kilo está alrededor de 2.000 pesos. ¿2.000 pesos? Y algo. No como más que eso. El San Remo, algo así era la marca, está alrededor de 1.100, 1.500 pesos el kilo. y un trozo tenía solamente esa marca, y en Góndola había cuatro trozos, serían cuatro pedazos de queso cortados en el momento, sería al corte, no en esos envasados como son los doble cremón de la Serenísima, o también de Sancor, de Tregar. Bueno. Estaban más, no sé si más baratos, pero la verdad, no había queso cremoso. No había. Lo están guardando, Celina. Lo guardan, desgraciadamente. Seguro, pero totalmente de acuerdo, seguro. Tristísimo esto, tristísimo. No aprendemos los argentinos, no aprendemos para nada. Pero bueno. Veremos qué es lo que pasa, esto es día a día, con respecto a la economía del país, así que mañana nos reencontramos a partir de las 6 de la tarde. A 700 pesos están 3 milanesas. 3 empanadas, bueno. Para que tenga una idea, 3 milanesas. Bueno. Compre. Pero bueno, siempre la especulación. Usted va, bueno, empiece usted a comprar el pan rallado, huevo, bata el huevo, etcétera. ¿Cómo se hace? Se implementa. No vas a comprar hecho. Empiezo a hacer economía. Sí, por supuesto, pero me parece una locura porque ya vos te cobran la milanesa, que es un preparado, prácticamente, imagínate lo que te cobran un kilo de nalga, un kilo de jamón cuadrado. Bueno. Para milanesa. Por eso. Vamos a ver, mañana seguimos con el muro de lamento y el espacio exclusivo suyo, sí, pegándole. Sí, sobre todo vamos a instalar el muro de los lamentos cada vez que uno va a ser súper. Así es. A lo mejor para usted, Celina. Nos reencontramos mañana. Quedamos así. Buena semana para todos. Hasta mañana.